Sí, nosotros nos vamos a participar y, bueno, más que nada, la concientización y tratar de cerrar con compañeros, organizadores y demás, compañera. Se está por lanzar otra jornada más de limpieza que la estamos organizando con la cooperativa. No tenemos fecha todavía, pero bueno, se está hablando con los mismos organizadores de esta jornada, digamos, para que participemos también de esta. Y bueno, sí, importante para nosotros venir a esta jornada porque podemos mostrar que con un poco de buena voluntad, digamos, se pueden limpiar ciertos sectores. Y bueno, avanzamos por los sectores que están más sucios para más adelante, digamos. Y además, contarle a los chicos, a los estudiantes, que ustedes trabajan con muchos de esos residuos. Sí, eso la idea es que los estudiantes se enteren de esto, digamos, que lo que se generan los residuos que se están generando a nosotros nos brinda una fuente de eso es importante que lo sepan porque muchos compañeros, estudiantes o compañeras que no saben qué pasa con los residuos. Bueno, los residuos van a parar a las manos de los recicladores y después se convierte en fuente de trabajo. Y además la importancia del cuidado del medio ambiente, ¿no? Sí, de suma importancia el cuidado del medio ambiente porque estamos viendo cómo sigue yendo todo y sin control, digamos. Si nosotros no le ponemos freno a esto, va a seguir. Entonces la idea es que, bueno, empezar con esa jornada, digamos, a empezar a visibilizar y a concientizar a los vecinos de que la basura nuestra contamina y que ya no tenemos que desecharla en cualquier lado. Y recién conversábamos y compartíamos, ¿no?, que por ahí en el sector costalera no hay tanto basura, ¿no?, pero ahí en los barrios hay lugares que son críticos, ¿no? Sí, en los barrios tenemos lugares que son muy críticos, por eso mismo justamente la idea de realizar una jornada más de limpieza, que va a ser la primera jornada local de Viedma, digamos, como de concientización y de limpieza, ¿viste? Es importante que estos espacios se limpien porque si no, no podemos concientizar a los vecinos de que no tienen más. Nosotros hoy por hoy estamos haciendo una limpieza en calle 30 y pasamos hoy y mañana tenemos de vuelta basura. Hay contenedores habilitados para el depósito, pero los vecinos no se acostumbran a dejarlo en los contenedores, sino que vienen a la noche como medio, digamos, escondido y te tiran en cualquier lado. No es necesario esconderse para tirar la basura o para depositarla en algún lugar. Se puede ir de día, con la luz del día, dejarla en un lugar habilitado y es suficiente. Pero bueno, hay muchos vecinos que todavía utilizan la vieja estrategia de salir a la noche escondida y tirar su basura en cualquier lugar. ¿Ustedes con los estudiantes ahora secundarios hicieron charlas previas en las escuelas? Se hicieron algunas charlas previas en algunas escuelas. Sí, seguimos avanzando por las otras. Ahora, en esta semana hay dos colegios más y en la semana que viene hay otro colegio más también, como para seguir avanzando con las charlas de concientización, digamos. Bueno, muchas gracias, José. Gracias a ustedes. Bueno, ahí la palabra de José Paredes. Vamos a ver si podemos convocar a alguno de los estudiantes. Ahí Laura estaba tratando de ubicar a algunos. Laura García, con quien hemos conversado en alguna oportunidad, convocando a los estudiantes a que precisamente se sumen a esta actividad. A ver si podemos conversar con Laura, que está aquí. Bueno, puede ser una necesita que nos acerquemos para poder conversar. A ver, estábamos intentando animar a los estudiantes. ¿Cómo vamos a conversar? Bueno, dale. Decime, ¿cómo es tu nombre? Tomás. Tomás, bueno. Tomás, contanos, ¿qué es lo que han hecho en esta mañana? Un día diferente de la escuela, ¿no? Y un día diferente, sí, de la jornada. Hoy salimos de la escuela para juntar la basura. Dimos una vuelta por la cuadra, salimos a la costanera. Acá igual en Viedma la tira de residuos está bastante concientizada porque salimos a la costanera y no había mucho para juntar, pero sí en las calles la gente tira mucha basura. Uh-huh. ¿Qué pudieron encontrar, por ejemplo, que juntaron? Y muchas botellas, ¿viste? Estas cosas, botellas, cartones de jugo, cartones, no sé. Uh-huh. Paquetes de papas fritas, paquetes de galletitas, que la gente, son cosas que la gente va así en la calle y las tira. Así como si, sí, como si nada. Y antes de iniciar esta actividad, ustedes tuvieron una charla, ¿no?, en la escuela respecto del cuidado del medio ambiente. Sí, tuvimos una charla, yo este no estaba. No estaba. Bueno, pero la importancia del reciclado, ¿qué no lo han conversado con la gente de la cooperativa también? Sí, también lo hablamos en la escuela, siempre trabajamos en la escuela, la importancia de cómo cambia el medio ambiente también, tirar residuos y cómo va contaminando los ríos y esas cosas también las estudiamos porque son cosas que afectan también al medio ambiente y en la actualidad lo que pasa con el mundo, digamos. Y en lo personal, vos habitualmente tirabas y después de darte cuenta dejaste de hacer esta práctica, digo, de tirar la basura en cualquier parte. Y sí, yo creo que en un momento la gente venía a la costanera y dejaba las cosas acá, o sea, era como algo que estaba re normalizado. Y era una costumbre de la gente venir y dejar su paquete de galletitas hasta que te empezás a concientizar vos mismo de que en realidad eso va para el río. La verdad que no sé. Bueno, Mauro, ¿de qué escuela? Tomás. Del CEM número 8. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de uno de los estudiantes. A ver si podemos conversar con Laura, que es quien nos invitó oportunamente a esta actividad, en una conversación que tuvimos el día viernes, hablando precisamente de el contexto de esta charla. A ver si la podemos invitar a Laura un segundito nada más para que nos cuente, nos recuerdes el contexto de esta charla, porque o de esta actividad en realidad, porque tiene que ver con una consigna que hay a nivel mundial, ¿no es cierto? O una actividad que se realiza a nivel mundial. Sí, el 21 de septiembre es el Día Internacional de la Basura, donde, bueno, más de 200 países participan de esta juntada de basura. Parte de esa basura puede ser reciclada, puede convertirse en materia prima, en recursos, así que es importante que tomemos conciencia. Por eso nos sumamos a este objetivo mundial que tiene que ver con disminuir los gases de efecto invernadero que pueden provocar los residuos sólidos urbanos. ¿Y hoy van a terminar con una jornada de Patagones? Sí, pretendemos que, bueno, nosotros fueron invitados a sumarse, los chicos de Viedma fueron invitados a sumarse a esta jornada de cierre, donde tocarán bandas tanto de las escuelas de Viedma como de Patagones. Bueno, compartir un momento de darle un cierre, ¿no?, a esta jornada ambiental que es simbólica, sí, pero muy significativa, que tiene que ver con esto, ¿no?, con empezar a tomar conciencia, sí, y a construir un poco de cultura ambiental. Y la participación también de la gente de la cooperativa que hace el reciclado de los otros. Sí, la gente de la cooperativa muy amablemente se acercó a nosotros, contestó, sacaron los residuos, ellos van a y bueno, hay proyectos con ellos también para poder ayudarlos en su trabajo y poder ser parte, como todos deberíamos ser parte, de la gestión de los residuos que se generan en la comarca.